Es muy importante que todos cuidemos, ¿no?, la presencia de los criaderos de mosquitos, porque si en nuestra casa tenemos algún recipiente que lo estamos utilizando, como puede ser un balde, un turril o algún otro tipo de recipiente que esté en casa y que está nuevo, entonces hay que revisar de que no le llegue la lluvia, ¿no? Porque si tenemos recipientes a los cuales están en el patio, están al aire libre, entonces se convierten en criaderos, aunque nosotros no querramos, se convierten en criaderos de mosquitos. Por lo tanto, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Si tenemos algún tipo de recipiente, voltearlos para que en ese caso ya no retenga líquido. O en todo caso, que es lo mejor, colocar todo tipo de recipientes, ya sean llantas, baldes, turriles, etcétera, etcétera, colocarlos bajo techo, que es lo más importante para poder evitar de que se conviertan en criaderos de mosquitos.